11 años y 7 meses sin verlos. Ya no aguantaba más. Buenas noches, Córdoba. Buenas noches, Córdoba. Gracias. Piensa en tus parientes, la abuela sin dientes.